Ampliación del canal. Los planes para unir los dos océanos por medio de un canal y lago se remontan a los inicios del siglo XVI, pero no fue sino hasta principios del siglo XX que estos anhelos pudieron hacerse realidad. Estados Unidos logró inaugurar el canal en 1914 y lo mantuvo bajo sus dominios hasta que los tratados Torrijos-Carter de 1977 decidieron su control a Panamá. Desde 1979 hasta 1999, la vía acuática fue operado bajo la administración conjunta de Estados Unidos y Panamá, y finalmente su control fue asumido por la ACP, una entidad de gobierno panameño, el 31 de diciembre de 1999. Incluso hoy día el Canal de Panamá sigue siendo uno de los más grandes y desafiantes logros de ingeniería alguna vez emprendidos, y su impacto en la navegación entre dos océanos fue inmediato. A corto, la duración de las travesías mejoró grandemente la economía de transporte marítimo y logró recorridos más seguros. Sin embargo, a medida que los buques aumentaron su tamaño, el uso del canal disminuyó. Esto llevó a que fuera esencial para Panamá invertir considerablemente para convertirlo en un activo de infraestructura internacional viable. La ampliación de la vía acuática se inició en septiembre del 2007 y con ella se logrará duplicar la capacidad del canal para permitir un mayor volumen de tráfico y el paso de buques más grandes. Actualmente, cerca del 92% de la flota mundial no puede utilizar la vía acuática, pero cuando se termine este tremenda ambicioso programa de ampliación a un costo de 5.25 mil millones y con una duración de 7 años, el canal estará abierto a todos los buques con excepción de los muy grandes, conocidos como Ultra Panamax. La obra se culminará en el 2014, a casi 100 años desde el paso del vapor Ancón a través de la esclusa de Miraflores, próxima a la ciudad de Panamá, para convertirse en el primer barco en completar el tránsito de océano a océano. Con su ensanche y profundización, la vía acuática estará abierta a los buques post-Panamax. En 1908, el canal pudo hacerse realidad al represar el río Chagres y por la creación del lago Atún de 43 mil hectáreas. Hoy día, el reservorio es un componente crítico para el canal, puesto que también provee de agua potable a una parte del país. Con su operación actual, cada día fluyen al mar más de 200 millones de litros de agua dulce del lago Atún cuando los buques utilizan el sistema de esclusas. Con este megaproyecto, Panamá se consolidará como el centro más importante de logística y transporte de las Américas por el fortalecimiento de su conectividad.